Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos con el quinto programa de la 15ª temporada. Madre santa, me cuesta decirlo, 15ª temporada. Yo la que viene ya 16, bueno, ya veremos si llegamos. Y bueno, este programa tenemos al señor Muñi pendiente de entrar, que viene corriendo y sacando el hígado porque su forma física no es muy buena. Pero bueno, no es plan de meterme con él hasta que llegue. Lo que sí va a ser un programa especial porque tenemos un invitado que viene, que repite otra vez. Se ve que no tuvo bastante la primera vez. Y me acompaña también el señor Cronos. Y bueno, ya sabéis que en Indie Podcast lo que hacemos son las presentaciones con la pregunta mamporrera o noticia mamporrera. Y en este caso, pues es una noticia mamporrera de que a mí me ha dolido cuando la leí, básicamente porque en algunos países Microsoft está cambiando las políticas de suscripciones de Game Pass, de Game Pass Core en concreto. Bueno, todas, Game Pass Core, Game Pass para PC, todas. Donde va a ser imposible acumular más de 13 meses de suscripción. Pues para evitar que la gente está utilizando los chanchullos que utilizaban, pues para eso, pues para comprar 3 años y cambiarlo por nada y alargar la suscripción, entiendo. Con lo cual, veremos hasta dónde más lo extienden. Ahora mismo creo que, bueno, tengo la lista aquí que te están aplicando en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Singapur, Taiwán y Turquía. Así que los que nos escuchen desde allí, que sé que desde Taiwán y Turquía es mucha gente, y Singapur especialmente, mala suerte, amigos. Pues te jodes y bailas. Y con esta noticia paso a presentar al señor Cronos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya nos temíamos, ¿no? Ya se iba viendo que cada vez Microsoft iba a ser más restrictiva con estas cosas. Aunque yo creo que deberían aflojar porque no tiene una posición muy de ventaja para hacer estas cosas. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, me hace gracia que hayas tratado de utilizar por primera vez la claqueta desde la historia de alguna grabación y que encima tienes el filtro ruido, así que no sonó. Como comentario. Gracias por dejarme aún más triste. La claqueta claro, era una cosa que usábamos con Zuno y lo hacía ella. Lo he tenido que hacer yo solo. Bueno. Como hay mucha gente que lo estará oyendo, que sepan que hubo un silencio que no va a pasar desapercibido y quiero dejar en ridículo un poco a Rodríguez. Pues lo voy a editar y lo voy a meter. Y punto y se ha acabado. Vale. Respecto a Microsoft, sí sabemos que... sobre todo tiene sentido por donde han empezado. Siempre solemos ver que si bien no es de activación global el Game Pass, sí que no tiene las mismas restricciones que Steam, por ejemplo, para poder hacer una compra regional. Entonces al final mucha gente con VPN y con cosas así pueden meter esas suscripciones ya extremadamente baratas, porque son lugares donde la moneda, sobre todo, no creo que tanto en México, pero sí en Turquía, Argentina, Singapur, todos esos lugares donde la moneda está muy devaluada, y a lo mejor por muy poco ya le cierra a Microsoft la posibilidad de tener un ingreso real por eso por 3 años, ¿no? Entonces creo que van a ser de las políticas que de a poquito van a poder funcionar. Sabemos que no está en su mejor momento Microsoft para ponerse restrictiva, pero también sabemos que su producto o entendemos que una buena parte de sus ingresos es por Game Pass, porque al final creo que todas los ingresos por micropagos, si no están cerca de ser lo que más genera, por ahí andará. Pero sí que el Game Pass no es algo despreciable y tendrán que de a poco irlo limitando. No van a ser algo muy, muy catastrófico de hacerlo de golpe, pero sí que de a poco van a ir viendo de qué forma pueden hacer que paguemos eso. No me acuerdo cuántos son teóricamente. 14 euros se supone que pagamos, 15 euros por mes, una cosa. Nadie lo sabe realmente cuando sale el Game Pass, porque nadie paga eso. Pero bueno, veremos qué más cosas va implementando Microsoft en los próximos meses. Bueno, ya han aplicado la primera restricción hace tiempo, que fue ya no es la conversión 1-1 como era antes, ahora es 1-2, algo así. Aprovecho para presentar aquí al señor Martin 3DFX, que ha venido, por supuesto, a hablar de su libro, pero también a comentar otras cosas con nosotros. ¿Qué tal? Un placer. Aprovecho, mira, para que nos expliques qué piensas de la noticia con el comentario de Angelicón, que nos dice que es más en países con inflación muy fuerte, que viene un poquito por lo que decía Alexis. Así que, muy buenas noches, bienvenido y ¿qué te parece esta noticia? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal que me da lo mismo. Buenas, pues lo primero de todo, un placer estar aquí de vuelta. Ha costado volver, pero al final volvemos. Y bueno, pues a ver, bueno, lo primero de todo, daros las gracias por dejarme este espacio. Y respecto a la noticia, pues la verdad es que has dicho que es Singapur también. Efectivamente. Qué raro, Singapur se supone que es un país que va bien. Pero bueno, la cuestión, a ver, todo el mundo tiene que saber, o por lo menos quiero pensar que todo el mundo debe de saber que el negocio este de las suscripciones depende de gente y al final no es viable a largo plazo. Por poner un ejemplo que todos conocemos, Netflix quema dinero en cuanto se pone a hacer películas de 200 millones y Microsoft quemará dinero en cuanto empiece a poner juegos. Dicho lo cual, pues oye, pues yo creo más bien que es como vosotros habéis dicho, que es tema de inflación. Singapur es el único que no me cuadra, pero puede ser a lo mejor de que allí hayan subido mucho los sueldos o algo y han dicho, pues venga, pues vamos a meter el puro. Cuando estas empresas hacen este tipo de subidas es porque saben que la bajada va a ser muy pequeña y que ellos saben que, por ejemplo, yo que sé, vamos a suponer que pierden un 5%, que ya es mucho. Saben que de ahí la mitad vuelven. Bueno, aleja, tiran para adelante y le da igual. Sin contar que, bueno, tú dices que Microsoft no está en buena posición. A ver, solo hay dos posiciones. Bueno, tres. No, he dicho que no está en su mejor momento, no en buena posición. Ah, pues que no está en su mejor momento ya, pero si quieres un Game Pass, pues tragas con él. No, sí, sí. O sea, esto al fin y al cabo, esto es un duopolio con Nintendo ahí. Que yo, fíjate, yo soy de los que piensan que Nintendo, el competidor real que tiene son los móviles, fíjate. Yo nunca les veo como si fueran competidores realmente de las consolas. Pero bueno, si lo han hecho es porque saben que muchos no van a perder. También sería interesante que pudieras invitar a alguien de Hispanoamérica, de Argentina y ahí, pues para que hablar un poco. Te lo digo porque hace poco hablé yo con alguien de Costa Rica. Y la verdad es que lo único que me quedó claro después de hablar con él es que no tenía ni idea de cómo funcionaba esa parte. Y esa que tenemos el mismo idioma. Bueno, sí, a ver, podía hacerte la broma fácil, ¿no? De decirte que tienes aquí a Alexis, que es argentino, me tienes a mí, que soy mexicano, pero oye, luego buscamos a otro, ¿vale? Pero no vivís allí, vivís aquí, ¿no? No, por eso te estoy haciendo la broma, te estoy haciendo la broma, digo. Ah, por eso digo, chacho, podría no quedar tan mal, por favor, que acabamos de empezar. Claro, digo, podría hacerte la broma para quedar, claro. Pero no la he hecho. Igual no, después pero dice que es mexicano, vive en España y que tiene 2 años, así que de mexicano cinco, el apellido. No. No, pero bueno, sí, claro. Coincido mucho contigo. Y bueno, el tema de las suscripciones ya es algo que se ha hablado mucho. Y bueno, Xbox con el Game Pass Core, como le llamen ahora el último, subió precios. Netflix ha subido precios, Disney Plus ha subido precios. Las cuentas compartidas están acabando. Quiero decir que, bueno, todo lo que has comentado, todos sabemos que para que las cuentas funcionen necesitas una base de usuarios gigante. Y a base de promociones buscan ampliar la base. Y cuando ya se amplia, pues, vale, tijeretazo. Es la estrategia. Y lo vemos con todos los servicios así. A ver, yo por ejemplo, mira, yo en Microsoft no puedo hablar porque al final es una empresa muy grande y tiene, pero por ejemplo en Netflix, las películas que fueran, yo que sé, pequeñitas, y pequeñitas estoy diciendo actualmente entre 3 y 30 millones, que entre comillas es algo que se puede conseguir sin mucho problema, al menos allí en Estados Unidos, oye, la gente que compra, o sea, la gente que tiene Netflix realmente quiere películas de 200 millones. Cuando yo pago el Amazon, yo realmente quiero películas exclusivas de 250 millones. Mira, yo estuve con Netflix. ¿Cuándo estuve con Netflix? Estuve con Netflix desde la segunda temporada de Daredevil hasta que. No sé si vosotros os acordáis de la película esta de Natalie Portman, que era de ciencia ficción. ¿Don't Look Up? ¿Es esta de DiCaprio? No. No era Natalie Portman esa. No, creo. Yo creo que era Natalie Portman. Era que era de ciencia ficción, que iba a salir en pandemia, pero la cosa se fastidió. Y luego se compró, que costó 190, 200 millones, que era que la ponían muy de buena. Espérate, así. Yo bueno, que pues, de cine menos 5. Así que aquí te tiene que apoyar, pero no es porque yo aquí me pierdo mucho. Netflix. Pues esta fue. Esta fue porque Netflix pagó los 200 millones. Aniquilación se llama. Ya sabía yo que tenía un nombre. Pues esta, claro, yo cuando vi que me estaban subiendo la cuota para poner esta película. Que yo la vi y dije, está bien, pero esto es para cuatro ficardos como yo. O sea, esto no es para todo el mundo. O sea, esto lo empieza a ver mi señora y a los 5 minutos lo quita. Pero al final, estas cosas son como los grandes exclusivos para consolas. Son para generar marca, para generar estatus, sí, y atraer a algunas personas. Te puede salir más o menos, te puede salir muy bien, como The Boys, que al final tampoco era un presupuesto tan bestial, por lo menos al principio, o te puede salir como Los Anillos del Poder, que eran millones y millones y millones, y no sé cuánto retorno de eso tuvieron en suscripción. Y ambos siendo productos de Amazon. Bueno, yo me enteré hace poco de que Halo había salido, creo que a nueve millones y pico cada capítulo. Que yo todavía no la he visto, por favor, no hagáis spoiler. Pero tranquilo, si no es canon, no te preocupes por los spoilers. No, oye, pues a mí me gustó, tío. A mí esa serie me encantó. O sea, a mí. A ver, tiene dos cosas que no me gustan. La primera, el tema del casco, que a ver. El actor, hay que pagarlo. O sea, la gente dice, es que eso está mal. No, perdona, es que si tú lees cualquier versión novelizada de una película, ves que todos los soldados van siempre con casco. ¿Por qué no salen? Pues porque tienen que vender entradas. Y el segundo es el blanqueo que le hacen a la doctora. La doctora es una hija de su madre, con todas las palabras. Y aquí en el juego más o menos te la justifican, pero es que aquí ya directamente ya... Sí, o sea, bueno, en el juego te muestran la lucha, el dilema que presenta, pero... Hostia, a mí me parece muy feo, muy perro, muy tirar por lo fácil promocionar la serie como vas a ver al jefe maestro sin casco. Deja que eso lo haga la licencia original y no te marques una historia no canon y seas el primero en ponerte la medallita de que quito el casco. Decir, hijo de la grandísima puta, o sea, más perro no puede ser hacer eso, en mi opinión. Bueno, y si nos ponemos por esa regla de tres, también podemos hablar el parecido del jefe maestro con ese jefe maestro, porque yo conozco ese actor que, por cierto, sale... ahora debe estar muy de moda porque sale en muchas películas o en muchas series, pero a ver, mi concepto de jefe maestro, o sea, una máquina de matar, no es precisamente un tío que se coge y que se pone a ligar con una, o sea, a ver, oh, sí. A ver, súper pragmático, que yo acepto, pero... Claro, o sea, es que llega un momento donde dice, a ver. Y luego, por ejemplo, mira, otra que me gustó a mí también mucho fue el que se viera el grupo completo. Ay, que tiene detalles chulos, pero es que hay otros que no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues vamos a pasar a comentar. Hoy no teníamos juego, ¿verdad, Alexis? No, vamos a utilizar el espacio de juego para hablar de su libro. Exacto, pues entonces vamos a empezar con lo importante, con el libro, porque así está el señor Martín con las neuronas fresquitas y luego ya cuando las tenga así cansadas y distraídas le meto un tema interesante y le hago quedar mal. Entonces, Martín, has vuelto, a ver si vas a tener que escribir otro libro ahora por tercera vez, espero que no, pero bueno, ahora, aunque también ahora con ChatGTP el próximo lo escribes en 2 días, no nos engañes. ¿Este ha sido escrito con ChatGTP? No, te voy a hacer la pregunta más original, no. A ver, preséntanos el libro, por favor. Pues a ver, el nombre se llama El legado desaparecido y es el tercer libro de la serie de gráficas. En el primer libro, en el de 3DFX, pues básicamente fue la prueba, fue hablar de esta empresa, un poquito del coleccionismo, de las tarjetas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y luego llega el segundo, que es El legado de las olvidadas, que es básicamente empresas que todos utilizamos o podemos utilizar. Por ejemplo, si tenéis un iPhone, eso fue creado por Videologic, Imaginando Technology después. Y aquí pues mi plan era sacar un tercer libro de ATI y NVIDIA, pero cuando saqué el Kickstarter del segundo libro, me dijeron que no, que querían ir al barro, querían la mandanga, la basura, querían ser arqueólogos. Y nada, dije, venga, pues total, si no es ahora, será después, así que nada. Y me puse con él y básicamente pues ahora pongo muchas empresas, si bien hay algunas conocidas, por ejemplo SIS, por las placas base, si tenéis un retroordenador, yo creo que es el mejor chip, porque está claro que no es el mejor, pues es que ya da igual, si es que tú no buscas el mejor, buscas el más compatible, y ahora hay muchos. Por ejemplo, voy Rendition, que tiene versiones exclusivas de los Quake, Trident, que bueno, que dentro de lo que fue, tampoco fue tan mala. Yo qué sé cuál más puede ser, por ejemplo, Neomagic o Chip and Technology, que son del tema de de portátiles. O sea, hay una serie así de empresas, entre comillas, mayores, desconocidas, y después ya tenemos otras que son menores, que esto ya directamente ya no te voy a decir el barro, ya directamente ya a golpe de sillón, como decían en Matrix, ¿no? O sea, que ya te tienes que meter ya abajo del todo y empezar a ver empresas, por ejemplo, algunas que cerraron en el 85-86, o sea, que estamos hablando de empresas que llevan 35 años desaparecidas. Empresas, por ejemplo, que solamente se dedicaron a vender a kioscos. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de esas que pueden sonar bastante poco interesantes, pero que os puedo garantizar que es de lo más interesante que hay, también hay empresas que directamente fracasaron. O sea, fracasaron, pero además fracasaron como perros. O sea, cayeron como chinches. Y si bien lo normal sería hacer chanza de ella y reírse de ella y tú fíjate qué tonto han sido, la verdad es que son empresas que, oye, tuvieron su propia oportunidad, hicieron un buen trabajo dentro de lo posible. Lo que pasa es que, a ver, tú no puedes competir con alguien que tiene 20 veces más trabajadores que tú y que vende mucho más que tú. Eso es obvio. Obviamente. Una cosa, para darle un poco de contexto a los oyentes, porque no, esto no es un podcast de hardware, alguna vez tocamos hardware, pero no es primordialmente hardware, vamos a ponerle un poco en contexto a la gente, porque has dicho venden a kioscos, o sea, vamos a poner un poco en contexto. ¿De qué época temporal estamos hablando? O sea, ¿en qué años nos situamos? Aproximadamente alguna. Bueno, la primera empresa, la empresa más antigua es 1863. O sea, fijaros si he tirado para atrás. Espera. Esto no te esperaba, ¿eh? Se mata a los dos. Espera, ¿en qué año se descubre el transistor? Me estás timando, ¿no? No, es que esta empresa lanza aproximadamente 5 o 6 modelos para kioscos, para cosas pequeñas, pero su trabajo inicial consiste en vender las cestas de dinero, las cajas registradoras. Pero su mayor novedad es que eran cajas registradoras antiladrones. En 1863. Ya, es que lo estoy mirando, pues te decía, porque el transistor se inventó en 1960. Entonces, claro, pensar en una tarjeta gráfica sin transistores es algo que a mí, pues, como que me cruje un poco aquí. Me ha crujido algo aquí dentro. Es decir, espera, que me. No, a ver, eso es un caso muy particular de una empresa que tuvo. Luego, por ejemplo, esta, si no recuerdo mal, esta era también precisamente la que ayuda a descifrar los códigos púrpura. Todo el mundo conoce la máquina de Alemania, pero muy pocos conocen los códigos japoneses. De hecho, hay mucha gente que se cree que no tenían. Y al final, sí. Por ejemplo, esta empresa ayuda en el esfuerzo de guerra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final va pasando y al final, poco a poco, ya pues al final las cajas registradoras, los kioscos, la máquina de kioscos, todo va avanzando y al final se queda. Quitando este ejemplo, que yo creo que es el más paradigmático, porque vosotros me tenéis que ver a mí buscando información de esta empresa. No, ya, porque ya. Digo, claro, o sea, dice, hombre, no voy a poner, oye, que sacaron dos gráficas y se fundaron, no, habrá que poner. Luego ya me enteré todo de púrpura y demás, ¿no? Claro, además es gráficas, o sea, entre comillas, o sea, al final estás hablando de algo analógico. ¿No? A ver, las gráficas pre-93-94, a ver, era lo que era. O sea, lo digo porque... Por eso, si puedes explicar lo que es. Por eso digo, explicar lo que es. O sea, estamos hablando de tecnología analógica, si no me equivoco. Claro, ahí básicamente ya no hay nada. Más o menos, las tarjetas como tales, yo empiezo en los 70. 70-80. ¿Qué es lo que pasa? Que a los 70 técnicamente tarjeta gráfica no había. Había si acaso un chip gráfico o directamente todo el micro lo hacía. ¿Qué lo que pasa? Que a partir de ahí pues ya se salta más o menos a los 80, 80 y algo, que es cuando ya sí realmente tenemos tarjetas gráficas. Que ahí es cuando ya realmente empieza ya el libro, el tema ya de el tema de las gráficas. Yo lo que hago es que yo no tengo un libro. Yo tengo 40 libros pequeñitos que se juntan en uno. ¿Por qué? Porque yo quiero dar al lector, primero, la posibilidad de que lea la empresa que más le guste, y aparte de eso, oye, pues por tener un poco de control, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, muchas empiezan los años 70-80 y caen, como mucho, a finales de los 80, principios de los 90. Con lo cual, son tarjetas como mucho aceleradoras 2D, y muchas de ellas ni eso, porque es que encima, bueno, no sé si lo sabéis, pero en aquella época, hasta el 94-95, la aceleración 2D, es decir, el AutoCAD, el primer Windows, hasta el Windows 3.1 y todo esto, cada empresa hacía lo que le daba la gana. Pero cuando digo que hacía lo que le daba la gana, era literal. De hecho, por ejemplo, el si comprabas cierta versión de AutoCAD, tenías que comprar esta gráfica de esta empresa, incluso de este montador, porque a veces el mismo chip, pues a lo mejor tenía mejor memoria o peor. Vamos, un chucho aquello era. Para que los oyentes, mira, para que los oyentes lo entiendan, para decirlo a lo bestia. ¿Os acordáis cuando cada móvil tenía un cargador? Pues a lo bestia, porque para todo. O sea, para, a nivel de software y hardware, en todo. Pues imaginaoslo, ya no es el cargador, son todas las piezas y todas las configuraciones de software. Hala, yo creo, es para ver la analogía. Ostras, pues sí. O sea, tenéis toda la razón del mundo. Hay básicamente eso. Y bueno, pues dime. ¿Hay historias de empresas que hayan dicho, para mí esto del VGA no va, el futuro van a seguir siendo siempre los monitores Hércules, y que haya quebrado por cabezota, por no querer adaptar el su formato de salida o tratar de subirse a lo que se estaba empezando a normalizar en la industria? A ver, porque me acuerdo que hasta los 90, el Doom y demás, traían dentro de selección si era VGA, si era CGA, si era el adaptador para Hércules, digamos, se podía entrar al fichero de configuración y ver qué tipo de tecnología utilizar para... Que imagino que habrá tenido que ver con la conexión de monitor, y eso habrá sido, según qué gráfica, habrá tenido más o menos opciones, ¿no? A ver, por lo que tú dices, exactamente no. O sea, en plan de decir, pues yo no paso a VGA, sino más bien por, básicamente, no tener recursos. Hay muchas empresas que directamente se levantan un día y dicen, cuesta hacer la próxima gráfica X. Y le dice el CEO, mira, con mucho cuidado, vamos a comprar esta empresa de sonido, o de redes, o de lo que sea, y nos vamos a ir para allá. ¿Y qué hacemos con toda la gráfica esta? Digo, la vendemos con mucho cuidado y nos quitamos del medio. ¿Por qué? No hay un coste excesivo por la memoria ni por el chip. ¿Qué lo que pasa? Que tú necesitabas siempre estar constantemente sacando dinero. En consecuencia, hay mucha gente que directamente pasa del tema. O sea, por ejemplo, yo tengo Paradise, que se dedica a tema de, si no recuerdo mal, a tema de disco duro. Western Digital, que yo creo que todos la conocemos, que un buen día se levanta y dice, ahí os quedáis, que yo me voy con mi disco duro. Realtek, que un buen día dice, mira, ahí os quedáis, que yo me voy con las redes y con el sonido. Advanced Logic, que también se va con el sonido y que después es comprada precisamente por Realtek. Y luego, pues, por ejemplo, pues hay muchas. Realmente lo que pasa es que la gente no llega a tener, muchas empresas no llegan a tener un plan de futuro, y aparte de eso, que realmente el hardware no era tan rentable. O sea, quiero decir, ahora tenemos la idea de que la 4090 creo que vale 1.500 euros y de los 1.500 o más, ¿no? O sea, es que yo no quiero ni verlo, porque es que yo me pongo malo cada vez que lo veo. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que al final, pues, al final, es mucho trabajo y al final realmente nadie termina de ver el negocio. Lo que sí te puedo decir, que muchas empresas sí petan por no hacer una buena aceleración 2D. De hecho, casi todas las minoritarias acaban fallando incluso antes del 3D. Muy pocas llegan incluso a pensar un producto. Porque lo bueno que ha tenido el libro, que he podido descubrir muchas tarjetas 3D que nunca se lanzaron. Pero claro, si no tienes dinero para hacer 2D, ni de coña. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay que tener en cuenta una cosa. En aquella época el 2D era Windows, AutoCAD, un poquito de juegos, muy poquito, y algo más. Y al final, ¿dónde estaba el dinero? En AutoCAD. Punto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las empresas, pues ahí trabajaron. Y al final, pues como digo, muchísimas de ellas, al final fue más desidia, dejadez, falta de negocio que cualquier otra cosa. Bueno, sin contar que, a ver, en el 87 hay una crisis en la bolsa, y para lo único que sirve es para hacer más gorda la famosa burbuja.com, que es la que realmente arrasa con todo. Entonces, o sea, el libro, por lo que nos dices, son como un montón de capítulos, mini libros, con las distintas empresas, ¿no? Así es, yo una de las cosas que hago cuando escribo es más o menos todo compartimentarlo, porque la primera vez, en el primer libro que tuve, lo intenté todo junto y no quedó bien, y al final dije, ostras, digo, mira, vamos a hacer una parte para cada uno, y así ya cada persona puede centrarse. Además, también hay que tener en cuenta una cosa: lo que pasaba en una empresa no tiene por qué ser igual que otra. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando 13FX estaba perfecta, Nvidia estaba a punto de cerrar. Y tú fíjate cómo se cambió. Bueno, Aleja, pues me gusta compartimentarlo, porque además también te da mucha libertad, porque así ya puedes agregar cosas y sobre todo, pues oye, para que el lector vea literalmente un punto de vista solo. Que yo creo que al fin y al cabo es a la larga lo que más está haciendo todos los libros que tengo de gráficas. Vale, perfecto. Dame un segundito, vamos a hacer una pausa para presentar al señor Amuniki, que le tenemos ya por aquí. Ha llegado con retraso temporal. Perdón por el retraso. Muy buenas, Muñi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos aquí a mitad de la entrevista. Bueno, que le tenemos para todo el programa, que luego va a participar en otro tema, pero bueno, tenemos al señor Martín, que bueno, pues se presenta aquí cada vez que escribe libros y bueno, se va a ir aquí con el reto y mirarle a los ojos y decirle, vuelves antes de escribir otro libro. Que si no, no vuelves, o sea... Yo he de decir, yo he tenido temas familiares y tal, he ido todo lo rápido que he podido, pero le he dicho a mi pareja, digo, vámonos a toda hostia, que viene Martín, que presentó un libro que me encantó, o sea, cuando hablamos contigo, de IDIS, perdona, IDIS. Sí. Y Felipe, dije, yo quiero estar ya. Yo no sé si me han multado o no, me da igual, pero yo estoy de acuerdo. Esperemos que no, gracias. Hostias, espérate, y lo que tenemos en el chat, madre mía. ¿Qué tal, Yeye? Madre mía, tenemos en el chat a Yeyermo. ¡Hostia, qué bueno! Sí, sí. Un abrazo, saludos. Tío. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues si tenéis preguntas también para Martín, irlas dejando en el chat, que ya veis que va a estar encantado de responderlas. Entonces, ya habíamos descrito la estructura del libro, más o menos, que abarca un montón de épocas. Entonces, este libro en concreto, o sea, que ha sido sacando más empresas, ¿no? Y es un nuevo libro con más empresas que son las que te habían pedido durante el Kickstarter, que querían meterse en el barro de lo más menos conocido, más raro. Entonces, corrígeme si estoy diciendo algo que no es así. Entonces, ¿nos podrías contar así cosas que, o sea, de estas empresas, algunas contribuciones que, digamos, empresas que es lo normal, ¿no? Hay muchas que fallan, pero dejan una contribución tecnológica de la que cogen algunas, un par de cosillas así que creas que son un poquito destacables o que te puedan servir de gancho también para que la gente diga, quiero saber más? A ver, más o menos el principal. A ver, un momentino, que vea. Pero, a ver, la principal empresa, o sea, a ver cómo lo digo. La principal empresa que hay es Renditio. O sea, no se puede entender hoy por hoy el ordenador que tenemos sin Renditio. ¿Por qué? Porque ella iba a ser la próxima Silicon Graphic. Iba a ser lo que lo iba a revolucionar todo. De hecho, Quake 1 y Quake 2 tienen su propia versión. Otra cosa es que funcione como el culo, pero tiene la propia. ¿Qué es lo que pasa? Que al final John Carmack se da cuenta de que la forma de trabajar de la tarjeta no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que aun con eso siguen tirando para adelante, sacan sacan una segunda tarjeta y oye, y al final pues hacen lo que pueden. ¿Qué es lo que pasa? Que después le llega la empresa Micron. Si alguien de aquí colecciona tarjetas, muchas de las tarjetas baratas OEM vienen de sus sistemas, porque se vendió muy barata. ¿Qué pasa? Que al final, pues, a ver, cuando te compras una empresa mucho más grande, está guay porque tienes dinero, pero dependes de ella. Dicho de otra manera... El trato con el diablo, sí, sí. Claro, o sea, no, es que yo pensaba que... Y claro, tú dices, ahí está el problema, es que pensaste, ¿no? Eso es lo que se suele decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al final, pues, esa iba a estar añadida en el segundo libro. Lo que pasa es que luego yo, cuando me puse a echar mis cuentas, digo, es que esta realmente tampoco es una empresa que la sigamos utilizando. Porque, por ejemplo, Number 9, hasta donde yo sé, todavía se sigue utilizando en muchos aeropuertos americanos. ¿Por qué? Porque tienen pantallas. Vale, sí, que las pantallas tienen 30 años, pero si funciona... Si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Si total, para que te digan, oye, en la 12. Aparte de eso, que no nos vamos a engañar. Porque siempre está la noticia de el cajero que funciona con software de hace 30 años o los sistemas del Pentágono que tuvieron que llamar a gente jubilada para actualizarlos porque aún iban con códigos del año de la Kikimamba. O sea que sí, sí. Bueno, yo eso lo supero. Un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, el servidor de algo público principal falla. Eso tiene que estar funcionando porque es que no se puede parar. Consecuencia, empiezas a llamar a todos los funcionarios un domingo por la mañana, para que luego se diga, porque había que buscar una fuente de alimentación de un cacharro que tenía como 40 años. Bueno, al final lo descubren en no sé qué sitio y tiene que ir un informático a hacerse 150 kilómetros para coger la hija de su madre de la fuente de alimentación. Pero es que sí, lo mejor sí. Era que es que en 20 años no había dado tiempo a hacer un sistema en Java. A ver, el día que se muera el último programador de COBOL, colapsan todos los bancos, todos los aeropuertos, porque todavía hay cualquier cantidad de mierda programada en eso. Es algo que, claro, el junior más joven tiene 74 años, entonces ya vamos a ver lo que pase. Bueno, sí, yo te digo una cosa, yo eso me lo creo, ¿eh? O sea, de hecho yo cuando me dice algún informático, oye, ¿qué estudio? Yo le digo COBOL. Claro, se queda así y dice, pero si COBOL es muy antiguo. Digo, ya, precisamente por eso. Claro, pero se sigue muriendo la gente, ¿qué sabes? Claro. Por una cuestión biológica. Bueno, o sea, es como ahora que están también con las noticias con la... Se me ha ido el nombre de la sonda espacial que está teniendo problemas. Y claro, que está escrita en Fortran no sé qué. Con una memoria de pocos cabes y ya todos los ingenieros que trabajaron están muertos. Entonces, está en la NASA todos los que están trabajando ahora de que yo no he trabajado con eso. ¿Cómo coño lo arreglamos? ¿Esto qué es? La sonda está fallando y cualquier solución que se me ocurre necesito literalmente miles de millones más de memoria de lo que tiene eso. A ver, este mundo es muy bonito. Lo que pasa es que, a ver, que tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, a ver, no nos vamos a engañar, el tener una versión exclusiva para una tarjeta es muy bonito. Creo que pasa que es muy bonito ahora que la tenemos gratis, entre comillas. Pero llegado el momento, bueno, hay varias gráficas. Bueno, por ejemplo, la Apocalipsis 5D, que es una tarjeta de Tesla, a mí me la ofrecieron por 1.500 euros hace un par de años. Y dije que no. Y ahora mismo, vamos, por menos de 2.000, 3.000, 4.000 euros no se encuentra. Porque es un chip muy especializado. Es el mejor chip 2D, pero claro, tú dices, ostras, es que a ver, es que yo entro en mi casa con una gráfica de 1.500 euros y es que el divorcio, o sea, lo mínimo es el divorcio. Hombre, una gráfica de ese precio que no sirve para nada hoy en día, vamos a matizar, porque a lo mejor entras con una 2070, una 4070 o 4080 y bueno, aún tiene un uso. Ah, claro, claro, es que eso tiene justificación. ¿Por qué? No, Cari, es que tengo que arrancar el Word rápido. No pasa nada. Pero claro, tú entras con eso y claro, y el tío me lo dijo, te lo dejo como amigo, porque como has escrito, tal. Y claro, yo dije, mira, tío, que no. Pero es que el colega yo creo que lo vendió en semanas. De hecho, otra gráfica, que esta sí me gasté yo un pastón, no vamos a decir cuánto, por si acaso esto lo escucha mi señora. Después consiguió el tío un segundo modelo. Y ese perro bastardo, porque no tiene otro nombre, suertudo, como él solo, me dice, oye, mira, te la vendo, creo que me la dejó por 100 euros menos. O sea, esto, bueno, fue por 100 euros en menos, me regaló los portes y me regaló dos tarjetas más valoradas en 80 euros. O sea, podéis imaginar por cuánto salió la tarjetita de las narices. Joder. Pues llega y digo, mira, no puedo porque es que, no sé, tenía que pagar algo, bueno, que no. Y va el tío, la pone en eBay. Y os juro que en 4 horas la vendió. 4 horas. Lo sentimos, pero ya no está disponible. Digo, será perro bastardo. Y la puso por 500 euros más de lo que me cobró a mí. Para que veáis, gente, que no es una cuestión de 4 frikis, ¿eh? A lo mejor son 400, pero que ya hay... No, fuera bromas. Hay gente con eso y a partir de ahí pues ya podemos ver modelos prototipos, por ejemplo, la War 5, que precisamente es la que le da nombre a la edición especial, o sea, es muy bonita. Es una tarjeta que pudo cambiar muchas cosas, lo que pasa es que llegó muy tarde, llegó mal y llegó sobre todo sin recursos. O sea, es que la mayoría de estas empresas, como me ha dicho hoy uno, es una oda al perdedor, ¿no? Es bonito. Porque al final dices, joder, si es que estos pobrecitos, si es que no tenían nada. Y al final, pues tira, ¿no? Claro, hablamos de esa época en la que literalmente la gente montaba su empresa en el garaje. O sea, una época, una gran accesibilidad para intentarlo. Como hoy en día, que si quieres hacer una gráfica, olvídate, o sea, tienes que tener un apoyo de miles de millones de millones detrás, olvídate, ni lo pruebes. Mira a Intel lo que le está costando. Sí, pero bueno, el tema de Intel también da, mira, el Intel si quieres, si quieres cuando salga, él quiere estar te quiero, espero que salga. Si quieres un día, le dedicamos un programa a Intel. Porque es que el tema de Intel es para mí ahí no echa ni gota. Y nos vienes a traer un especial de Intel, nosotros aquí, encantados. Hombre, joder, es que es una empresa muy, muy icónica. Y tiene cosas interesantes, sí, sí. Claro, y después ya, a partir de ahí, pues yo qué sé, pues tenemos otras conocidas, SIS. La que yo he hecho, que sobre todo es por precisamente por los chips, por los chipset de placa. De hecho, ella es la primera que realmente empieza a investigar chipset en la integrado, porque es que, o sea, es que no tiene opción. O sea, es que al final no tiene opción. Al final, esto, a ver, esto es mucho en base al mercado que tenías, trabajabas de una manera o de otra. ¿Qué es lo que pasa? Que todo se empieza a disparar y que llega un momento cuando muchas empresas mueren o que directamente fallan. Por ejemplo, Realtek sacó unas tarjetas muy chulas para servidores, pero que me consta que después acabaron en PC de sobremesa. De hecho, he conseguido fotos de dos modelos que se creían cancelados, que la verdad es que así tirando, encontré a uno en un grupo, perdón, en un foro, y dice, pues yo tengo tal. Yo le escribí, oye, mira, perdona, que es que yo escribo tal. Oye, ¿me puedes enviar una foto de esta? Y me dice, sí, sin problema. Y digo, ¿tú sabes que esta oficialmente está cancelada? Y me dice, sí, pero como nadie me ha preguntado nada. Joder. Pues ahí la tiene. Ey, ey, pues mira, digo, por lo menos sabemos que al menos una se lanzó. Y teniendo en cuenta que no ponen nada de prototipo, tienen que existir X más. Luego ya a partir de aquí, pues ya tenemos varias. Por ejemplo, yo siempre cuento que he conseguido encontrar otro prototipo de Dreamcast, que fue precisamente por la empresa SMOS, que era un proyecto que tuvo alguien y que lo tuvo en el despacho, o sea, que no fue la típica, bueno, pues te pasas y lo ves. No, aquí lo tienes, lo pruebas y me cuentas. Un jefe de ingeniería, de hecho, fue. Y luego, pues a partir de ahí, pues ya, como yo digo, tirar, leer revistas viejas, y cuando digo revistas viejas son del año 80, info no sé qué, ahora mismo la verdad es que no caigo, y oye, pues al final, pues buscar, y al final todo te suena, pero claro, mucho de ello ya está desconocido. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, Comandante King, que yo creo que es uno de los juegos más revolucionarios que hay, la mayoría de la gente ni lo conoce. A partir de ahí, pues, gran mismo, plataforma de PC. Sí. Plataforma de buena calidad, digamos, que era un jugador. De hecho, eran seis. Quiero sacar como seis juegos o una cosa así. Bueno, la idea era que fueran nueve y después sacar un 3D. Lo que pasa es que al final llegó Wolfenstein y se acostumbraron, y después ya llegó Dune y de coña. Vamos, la gente, tío, flipa cuando le dices que Commander King es de ID. Mucha gente dice, ¿cómo que es de ID? Es flipan, o sea, es algo súper chulo. No, no, muy bestia. Hombre, y es que... oye, y es muy macarra, ¿eh? O sea, será pequeñito, pero macarra es para 3 o 4, ¿eh? Martín, ¿nos puedes contar? Porque claro, con todo este tipo de empresas, a mí me surge la duda de, claro, o sea, que la mayoría se fueron al garete. ¿Nos puedes contar algunas anécdotas de algunas ideas muy locas que probarán de decir, pues que esto se veía venir que no iba a funcionar, pero ellos por algún motivo pensaron que iba a funcionar? Pues mira, a mí una de mis favoritas precisamente tiene que ver con Rendition. Rendition saca dos series, aunque realmente son solo tres modelos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que después intenta sacar una tercera gráfica y la cosa se queda ahí en repite y Valdemoro. No sabe ahí qué hacer. Pero es que intenta sacar una cuarta. Y se viene arriba y dice, mira, vamos a hacer una gráfica con los mismos transistores que el Pentium 4 de 10 años después. Ajá. Sí, sí, a tope. O sea, esto iban a tope. Claro, Micron le dice, oye, perdona, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y esto, sí, sí, pero si está todo controlado. Y otro dice, no, o sea, no puede estar controlado, porque es que estos son, creo que eran 7, 8 veces más transistores que lo más complejo que había. Y le dice, no, pero tú no te preocupes, que esto funciona. Y dice, ay, que no puede funcionar, cojones, que esto es imposible, que esto no puede funcionar porque va en contra de las leyes de todo. Y al final, pues le deja. Y claro, pues al final no sale. Versión oficial, es que se recalentaba mucho. Versión real, que es una vía forma de hacerlo. ese es el caso más, más bestia. Luego ya los demás son muchos así de quejar. De hecho, por ejemplo, en Intel podríamos hablar del... Lo que pasa es que este ya es un proyecto del 2010. El proyecto la Rabi. No sé si os suena. Pues no. Bueno, pues aquello iba a ser la pera limonera. Literalmente iba a ser una CPU para gráficos. Literalmente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nadie se le ocurre que quizás los desarrolladores de motores no están dispuestos a cambiar la forma de trabajar. Tú fíjate qué malos son ellos. Hay gente que se enfada por todo en esta vida. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que luego ya a eso se le junta que prometieron cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, ellos tenían un anillo. No me pregunté exactamente cómo es, porque yo solamente me quedé con el funcionamiento por encima. Es decir, es un anillo donde hay conectadas X memorias y tú vas cogiendo datos. Pues por lo visto ATI intentó meter más de 16 y petó. Intel dijo que por sus cojones que iba a meter 48. No 32, 48. Claro, pues solo 48. En cuanto lo puso, aquello explotó. ¿Y cómo va la cosa? Muy bien. Y claro, y mientras los ingenieros depresivos en casa. O sea, pero esto está confirmado, o sea, esto no es una frase hecha. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que claro, tú dices, el desarrollo va bien. Ah, ¿y por qué tienes un 30% de bajas en ingeniería? Porque han llamado a los bomberos por cuarta vez esta semana. O sea, es que, a ver, que nos creemos que solo tenemos problemas nosotros, pero luego cuando te pones a ver los demás dices, vamos a ver, la humanidad no se hunde porque la mierda flota. O sea, es lo único que se me ocurre. Lo que pasa es que a partir de ahí... Qué poético. Sí, sí, o sea, yo es que yo ya me vengo arriba ya escribiendo, ya me conoce. Y es eso. Y así a bote pronto, en casos sonados no. Supongo yo que después ya me acordaré de alguno más, pero yo creo que estos dos son los dos más bestias, uno por tamaño y otro porque no tiene lógica. O sea, no, que está bien con un par de ejemplos, pero bueno, que nos confirme. Para el que esté interesado, que hay, seguramente con esas empresas van a encontrar muchísimos más ejemplos de estas fantásticas ideas. Y bueno, también siempre hay que decirlo. Visto a posteriori siempre es muy fácil decir, no iba a funcionar. ¿Y si funciona qué? Claro, esa es la cuestión. ¿Y si funciona qué? Claro, ¿cómo? Porque es que ahora todos somos muy listos, pero en la época... Oye, y al final, y al final buscas, por ejemplo, Argonaut, que también la trato, todo el mundo la conoce por el chip FX, pero muy poca gente sabe que estuvo a punto de hacer el chip de la Virtual Boy, el chip de la CDI2, que hizo 7, 8 trabajos, y yo he tenido la suerte de que he podido hablar con el jefe de ingeniería, o con el jefe de ingeniería, o el jefe de desarrollo. Porque ya sabéis que en inglés los nombres cambian y según la empresa y el ego de cada uno, le pone muchas cosas. Yo, por ejemplo, he llegado a ver un puesto que era jefe de desarrollo, tecnología, finanzas y no sé qué de investigación. O sea, un nombre que tú decías, pero este que hacía. Y al final te quedas por el currículum que tiene diciendo, pero si es que este es el jefe de tecnología, si este solamente daba órdenes, ¿no? Y Argonaut, por ejemplo, el Alien Resurrección es suyo. Y empiezas a ver, por ejemplo, que ellos te crean el Blender. O sea que al final todas las empresas siempre acaban buscándose la vida. Y eso yo creo que es muy interesante. Pues chicos, Alexis, yo a Muñi yo le he hecho ya unas cuantas preguntas. Si tenéis alguna última o si no, porque ya son las 11 para pasar al siguiente tema. Sí, yo es que claro, tengo a mitad de conversación, bueno, de entrevista no, tampoco tengo mucha pregunta, así que Alexis, todo tuyo. No, una pregunta que es una curiosidad. Yo me acuerdo cuando tenía la Pentium 2, venía con una motherboard que era una reverenda mierda, esta que tenían la misma empresa, hacía el chipset, hacía el chip de sonido, hacía el chip de la conectividad de red y hacía la gráfica, todo, que era VIA Technologies. Esa está dentro de, o ni se consideraba, porque la gráfica era horrenda. Lo único bueno es que como era integrada, yo tenía solo 32 MB de RAM y el Age of Empires te pedía 32 MB y la RAM me dejaba quitarle la integrada, era de 8 MB. Si funcionaba como 8 megas, no me dejaba funcionar. pero si le restaba RAM hasta dejarla en 2 megas, ya con 30 megas libres de RAM, quedan 2 megas para video, 30 para RAM, y ahí me dejaba arrancar el Age of Empires. Pero no funcionaba nada. Los drivers había que encontrarlos. El CD que te traía con los drivers, había que encontrar en qué carpeta se les había ocurrido poner el driver de cada uno de los componentes. Era todo un desastre. ¿Está en algún momento hizo algo más que esa onboard que me tocó a mí, o tuve la mala suerte que fue lo único que hizo esa empresa de gráficas? Bueno, a ver, para empezar, decir que si un día quieres llevar al tribunal de La Haya a la gente que hizo esos CDs, cuenta con mi apoyo. Porque no fuiste el único que lo sufriste. Eso es lo primero. Respecto a Vía, no está en este libro porque está en el segundo, en el legado de las olvidadas. Vía es una empresa que tiene sus movidas con SIS, que tiene sus movidas con Intel, y básicamente tiene movidas con casi todo el mundo, porque intenta sacar un procesador, el C3, el C7, y tienen movidas con Intel. Tiene movidas con Intel porque también quiere sacar placas y necesita licencias, y hay muchos líos. Y tiene movida por SIS porque al final siempre se pelean. O sea, uno de los muchos fallos que tiene el mundo de la tecnología es que los pequeños se pelean entre ellos, cuando se deberían de unir y enfrentarse al grande. De hecho, siempre que los pequeños se han juntado, siempre han podido, por lo menos, golpear al grande. Vía y SIS, no sé la razón, no lo hicieron. ¿Qué es lo que pasa? Que Vía un buen día se levanta y dice: ostras, que no tenemos gráficas, vamos a comprar las DS3. Y claro, pues las DS3 eran como era, y de aquellos barros, tus lodos con las quejas. El chip era bueno para ciertas cosas, era súper barato, para decodificadores daba de sobra, incluso para la consola Deltacron estuvo a punto de lanzarse, pero al final no daba. Ni S3 ni Vía tenía dinero, y aparte de eso también hay que tener en cuenta una cosa. En la burbuja.com, a finales de los 90, empieza a haber miedo. O sea, se empieza a ver que muchas tecnologías, o sea, que muchas empresas tecnológicas son basura. Pero es que las que quedan tampoco quedan tan bien. ¿Por qué? Porque ellos saben que se basan en la deuda. En cuanto se les caiga un poquito el tinglado, mueren. Vía lo que hizo fue comprar parte de S3, entre comillas, robar su tecnología y empezarla a sacar como propia. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras que Nvidia, ATI y demás tiraban para arriba, aumentaban los requerimientos, entonces dijeron que no. ¿Qué es lo que pasa? Que Intel, vale, sí, que no hizo mucho más, pero por lo menos te daba un procesador. Te daba una placa base buena. Moraleja, al final Nvidia fue para abajo, SIS aguantó un poco más, aunque también tuvo sus movidas, mientras que Intel, pues poquito a poquito. Mira, hay una frase muy buena de Intel que dice, que le dice: oye, ¿Intel cuánto va a hacer una gráfica de verdad? Y el jefe de marketing o alguno que estaba allí le dijo: mira, guapo, le saco $7 a cada chip. ¿Tú te crees que teniendo asegurados decenas de millones solamente con este chip de mierda, yo me voy a poner a preocuparme de hacer un chip gráfico bueno? Claro, el otro se quedó callado. ¿Qué le vas a decir? Sí, además que los tíos saben que la mayoría era solamente para empresas, con lo cual, ¿para qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final Vía, creo que todavía no murió, creo que todavía existe, lo que pasa es que existen sus cosas. SIS, que yo sepa, fue desmantelada. Si existe, no existe como tal, o por lo menos la marca. Y Intel, pues como todos sabemos, sigue todavía aguantando. De hecho, Intel yo creo que lleva por unos 3 o 4 generaciones tirando de overclocking. Eso va a ser la pregunta con la que voy a querer cerrar, pero primero creo que a Moniki le vas a hacer alguna pregunta al final, ¿o no? Sí, hablando de eso, de compañías que pequeñas que no existen y tal, me ha hecho recordar de mi primera gráfica que tuve, que en mi primer PC, que tenía unos 12 años, y pensaba que se había ido a la puta, no sé si, evidentemente la conocerás, pero pensaba que no estaba, y veo que es inactivo, que es Matrox, la empresa Matrox. Y yo empecé con una Matrox G400, que era una tarjeta que, hostia, en 3D iba bastante bien, en Direct 3X, pero en OpenGL, cuando era un juego en OpenGL, y recuerdo en su momento el Wolfenstein, el Return to Castle Wolfenstein y el Medal of Honor, el Alien Assault, y a veces daba ciertos problemas bastante gordos y tocaba los cojones. Y pensaba que había cerrado esta empresa, pero no, veo que sigue en activo. Matros también es otra empresa olvidada, porque de la misma manera que Vía al final llega a tener una segunda vida, Matros, por el contrario, se enfoca desde el principio en otros mercados. Al principio empieza con vídeos, en el 76, y empieza a seguir. Y al final, cuando ve que las gráficas, después de sacar el modelo Farnelia, ve que no, que esto no tiene recorrido, ha perdido un 50% de testeadores. Básicamente, coño, la gente se le está yendo ya directamente a otras cosas, pues Matros un buen día desaparece. ¿Tú te acuerdas por casualidad qué modelo exacto era? Sí, la G400. La G400. A ver, la G400. Era del 98-99 era. Coño, pues la G400 era muy buena, ¿eh? Sí. No, era un pepinazo, pero tenía ciertos problemas con OpenGL. Con OpenGL no iba fina. No iba muy, muy fina. Si la memoria no me falla, porque hablo de memoria, el cliente OpenGL sale con la G200. Se actualiza con la G400 y a partir de ahí, claro, es la época cuando más ventas tiene, con lo cual es cuando más aprieta y llega a tener bastante. Puede ser que a lo mejor no pudieras actualizar el cliente OpenGL, porque yo no tengo entendido que haya muchos fallos con esa, ¿eh? A ver, te hablo que yo era un niño, imagínate, pero recuerdo, por ejemplo, que era cuando empecé yo el boom de jugar y, hostia, es que recuerdo que incluso el Max Payne, que ya era pedía bastante, la tarjeta me lo tiraba de putísima madre. Ahora, en cambio, cuando tenía que arrancar un juego que tiraba por OpenGL, y yo te digo, me acuerdo esos dos sobre todo, el Return to Castle Wolfenstein y el Alien Assault, tenía ciertos problemas, o sea, me los tiraba, ¿eh? Y funcionaba y tal, pero se me crasheaba, me daba errores, que podía jugarlos, ¿eh? Pero a lo mejor de cada 10 partidas, una me daba algún problema. Cosa que en otros juegos, nada, iba como un tiro. El Half-Life, por ejemplo, recuerdo, a toda hostia lo ponía. Yo recuerdo, la G400 a resoluciones medias incluso superar a veces a la GeForce primera, a la GeForce 256 primera. Me resulta extraño eso que dices. Puede ser a lo mejor que el controlador no fuera el correcto, uh-huh. O a lo mejor puede ser que se llevara mal con alguna placa. Las Matros siempre fueron un poquito especialitas. Pero vamos, yo la verdad es que yo recuerdo, vamos, yo todo lo que he visto de las G400 y cuando yo la he usado, siempre me ha funcionado muy bien. De hecho, oye, es la mejor tarjeta de Matros. Y luego, como curiosidad, decir que Matros sigue existiendo y espero que nunca la conozcáis, porque la mayoría de los productos de Matros son en tema médico. De hecho, el que detecta el cáncer, hasta donde yo sé, la máquina más vendida, al menos hace unos años, era en tema de cáncer, de detección de cáncer. Así que esperemos que ninguno lo encuentre. No, pero te preguntaba por eso, porque justo me ha hecho pensar en eso, en mi primera tarjeta, y pensaba que Matrox había ido a la puta también. Claro, no, ya ves tú, y no, veo que sigue activo. Yo te agradezco curioso. La pregunta, Muñi, porque es esas preguntas que son de agradecer para el directo, porque tendrías que haber puesto la cara de Martín que ha puesto cuando le he dicho que no me va bien, y Martín le ha puesto como ¿qué? ¡Qué sarra! A ver. Yo te digo, era mi primer ordenador, me lo montó mi tío, que es un crack de informática, lo hizo él por piezas y tal. En esa época, ojo, que no es lo mismo que ahora. No. Me lo hizo todo él. Claro, era un Pentium 3 450. Y hostia, muy dicho. Sí, ya digo, si es que era una... creo que fue 98-99 cuando lo tuve, y es que tiré, pero un montón, con el puto trasto. Y lo quemé. Pero era curioso, simplemente era, te digo, por curiosidad, ¿eh? Porque con todos los juegos me tiraba de todo. Recuerdo uno, solo uno, que no he podido jugarlo. Y era el Torero. Que no había manera de poder jugar el puto juego del Torero. Yo tanto ya no he llegado, tío. ¿Para qué quieres ese? Sí, y da, sé. Y da gracias, te hice un favor. Totalmente. Pero no, lo digo como curiosidad, ¿eh? Ya digo, porque bajo OpenGL daba esos problemillas. Pero por lo demás, te digo, si había juegos que digo, ¿cómo va a tirar esto la tarjeta y el PCD? Y lo movía ahí y ni se inmutaba el colega. Una pasada, sí. Un niño con suerte. A ver, yo tendría que mirar, pero yo no recuerdo. A ver, además, porque yo sé que te metes en foros y lo que tú dices, cada uno habla de una experiencia, claro. Pero yo la G400 la verdad es que tiraba muy bien. Además, de hecho, vamos, a ver cuando me dicen una gráfica del año 99, 2000, así tal, digo, mira, la G400, le pones una Voodoo 2 y ya lo tienes. El problema que ha habido ahora, que como la Voodoo 2 vale lo que vale, al final pues casi que te sale mejor una 3 y te deja de tonterías. Pero vamos, que lo que tú dices, yo no lo recuerdo. O sea, yo no lo tengo documentado. Que no te digo que no pudiera ser. Solo te digo que además que esa tarjeta también salió muy buena. O sea, no, o sea, el, ¿cómo se dice? El RMA, lo de las devoluciones. Yo las tengo puestas que eran muy bajas. Oye, y fue un cacharro. Bueno, tan buena fue que prácticamente 3-4 modelos eran copias de esta. Con esto te digo todo. No, si yo te digo, si es que no tuve casi. O sea, es que pude jugar a casi todos. Que no me daban. Era solo esas tonterías que me pasaban a veces con OpenCL. Señores, pero estamos entrando en un loop. Hay que romper el loop. Oye, Alexis, claro, el programador. Pero tendríamos que romper el. Tienes que entrar tú aquí para romper esa rutina que no está funcionando bien. Simplemente lo voy a cerrar como que. A ver, también la lectora de discos de Muñiz seguramente no conoció lo que era un disco original, entonces a saber la versión que tenía. Gracias, lo tenía, que además me acuerdo de la portada, o sea, me acuerdo del disco, lo compré original era el juego y tanto. Original, ¿eh? ¿Cómo lo remarca? Tenía total mierda, ese es original. Ese era el disco original y la caja original, remarcamos las dos cosas. Que no se lo robe a alguien, lo tenía. Bueno, la caja del que mejor que tenía la portada como el soldado de Ryan. Ese juego fue mítico en la Lieta Saul. Pero dale. Te quería decir, para cerrar que la entrevista, pues creo que lo obvio no era comentar un poquito tus impresiones. O sea, que además acabáis de cerrar presentando el libro. Pero era tus impresiones del futuro. Porque me ha llamado mucho la atención lo que has comentado, ¿no? De que Intel, pues parece que ha tirado a base de subir overclock. Y me gustaría saber tu impresión, ¿no? Sí, porque precisamente yo, que no soy experto en chips, ni mucho menos, me gusta el tema, pero no soy experto, claro, lo que tengo entendido es que estamos empezando precisamente a entrar en una época en donde realmente está empezando a verse forzadas las compañías a hacer realmente innovación en cuanto a arquitecturas, en cuanto a la estructura del chip, porque precisamente ya bajar nanómetros ya se está volviendo algo muy complicado. O sea, lo de bajar más nanómetros es la forma común de decirlo, ¿no? Es decir, vamos a meter más transistores en el mismo área, eso está ya, no muerto, pero quiero decir, es algo que ya no se va a hacer con la facilidad de antes y se está aproximando mucho a lo que es el límite físico, que de eso sí que lo sé bastante bien. Entonces, si nos puedes explicar o comentar qué impresiones tienes tú de cara al futuro, qué vamos a ver con los nuevos chips, o por dónde va a tirar los chips, porque lo que se ve es que en potencia bruta, cada nuevo avance, en eso sí coincido contigo, o sea, la 2000, la 4080, 4090 lo es porque es mucho más tocha que la 4000, que la 3090, a costa de consumir mucho más y ser más grande. A ver, yo soy muy pesimista, igual ya lo aviso. Yo lo veo bastante negro. Y lo veo bastante negro por varias razones. Lo primero que hay que hay monopolios de facto. Quiero decir, hay una empresa solo que haga, supuestamente, ¿cómo se dice? Obleas. No, las obleas no, lo que hace los chips. La empresa está holandesa, ASML. Sí, ASML. La máquina para la fotolitografía. Esa. Que alguien dice, no, porque es que China tiene mejores, ya, pero no tiene las mismas. Bueno, cuando hablamos de los nanómetros más pequeños, sí, no hay otra, es ASML. Claro. Pero si hablas de nanómetros intermedios, si te vas a 10, 12, hay más opciones. Pero ten en cuenta que en general hay muy pocas empresas. Sí. O sea, pero en esto hablamos de todo. Quien hace la arquitectura, quien fabrica las máquinas, o sea, hay muy pocas, sí. Yo lo que yo siempre digo, que de hecho lo dije en la presentación de Arcade en el Museo Arcade Vintage, porque me preguntó a alguien y yo se lo dije. Digo, a ver, yo entiendo que aquí en España no puede haber un Taiwán. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos y tal. Pero oye, ¿tanto costaría tener aquí para chip, ya no te voy a decir de 10-15 nanómetros, sino de chips normales, el chip del horno que nosotros tenemos? O sea, no hay capacidad. O sea, si se necesitan, vamos a poner 100.000 chips, a lo mejor se pueden crear 99.000. O sea, pero es que al final falla. Con lo cual, pues tenemos el primer problema, que faltan fábricas. Ya no voy a entrar si es ASML o si es fundidoras o si es lo que sea, pero se necesitan muchas más empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un arma geopolítica. Con lo cual, todos sabemos cómo funciona la cosa ahora mismo en el mundo y cómo están de tensa. Moraleja, nadie quiere. Hay una frase que leí yo en el libro Cheap War, que salió hace poco, que de hecho ya creo que está traducido, que después de la primera guerra después de la primera guerra de Irak, justamente llega allí un soviético y le dice: macho, con todo el dinero que nos hemos gastado en tanques y un trocito de silicio, nos ha ganado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que es que ahora tenemos a China, y China es mucha China. Muchos chinos. Yo soy los que piensan que China... O sea, China sí puede contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene gente, tiene una generación como nosotros en los 80, o sea, en plan de decir, yo quiero ser rico. O sea, yo no es como ahora que, bueno, pues yo qué sé, pues gano 1.000 euros y ya... No, allí no. Allí lo que quieren es ser ricos. Allí lo que quieren es tener su empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que para crear este tipo de empresas se necesitan patentes, se necesitan recursos, y sobre todo hay un problema muy grave, que es que se necesita gente muy preparada. Y alguien dirá: bueno, pero es que la gente se enseña. Ostras, yo estuve en la HackerCon 2023 aquí en Madrid. Yo tengo la carrera de informática, he escrito aquí libros, y es que a mí esto me gusta. O sea, y yo veía allí a gente hablando y yo decía: ostras, ¿cuánta gente puede haber como estos que entiendan estas cosas? ¿Qué es lo que pasa? Que al final, si somos 40 millones, bueno, 50 creo que ya somos el último número, a lo mejor es un 0,01%. Pero es que ese posiblemente se irá o a Alemania o a Estados Unidos, lo cual nos quedamos sin nada. Solamente podemos optar a pequeñas empresas. Pero es que eso tampoco se quiere, porque eso tampoco da votos. No, sí, aquí en España, olvídate. Cualquier cosa tecnológica puntera... Claro, Alemania, a ver, Alemania también tiene sus problemas, y de Francia ya ni hablamos, y de Reino Unido, ¿para qué? Si desde el Brexit no levantan cabeza, con lo cual ya solo queda dos módulos, China o Estados Unidos. Sí, bueno, pero lo que decías de hacer estas compañías, lo que la gente tiene que pensar cuando estás fabricando es que no se trata de una compañía, se trata de un hub de compañías. Una compañía sola no funciona, por eso es tan difícil. Entonces no y se las trata patentes de... y todo lo que trae, el conocimiento, porque aquí todo el mundo queremos ser como China o queremos ser como Taiwán. Lo que nadie dice es que China durante 20 años ha crecido sin derechos y Taiwán lleva 40 años para hacerlo. Bueno, y son formas distintas de hacer también. Tiene una economía hiperplanificada, cosa que aquí es todo lo contrario. Aquí es cada 4 años lo que se me ocurra. Entonces, bueno, tienes un dice plan, 4 años, pues... dice 4 semanas también. Pero bueno, mi pregunta era más desde un punto de vista puramente tecnológico en cuanto a qué esperas con los chips. que yo lo que creo que cada vez van a ser más caros, y hasta que no entre una nueva empresa, que no sé cómo va a entrar, la verdad, yo creo que los vamos a seguir teniendo cada vez más problemático. Y yo soy de los que piensan que ya veremos si no llega el día en el que las Play 7, vamos a poner, no llegan a España directamente. Porque nos reímos, por ejemplo, cuando vemos a los brasileños que dicen: bueno, es que las consolas allí no llegan. O sea, allí no llegan porque hay pocas unidades. Pero ¿qué te hace pensar que a ti no te va a pasar? Si solo hay, vamos a poner, un 20% de lo de ahora, ¿qué pasa? Si mañana hay guerra en Taiwán, ¿tú te crees que va a haber... chips allí? Mira, en el libro este, y con esto ya acabo, te dicen: el 40% de todos los chips importantes salen de Taiwán. El problema que es que de este 40%, el 70% son modernos. Cuando digo modernos, digo de lo último que hay. ¿Tú te puedes imaginar qué pasaría si mañana, de la noche a la mañana, hay un 70% de chips menos? Bueno, si hablamos de chips tan punteros, creo que es un problema, pero también lo que me puedes confirmar tú es que la mayoría de chips en el mundo importantes no son tan punteros. O sea, que precisamente toda la electrónica, todo lo que llevamos, todos los aparatos que utilizamos tienen chips bastante simples, y solamente cuando te vas a procesadores de ordenadores, de móviles, tarjetas gráficas, ahí sí que requieres chips punteros. La gente se tendrá que joder y tirar 3 años más con su ordenador o con su esto en vez de cambiarlo cada año. Por ese lado no creo que sea un drama. Precisamente lo vimos con la entrega de coches, de que no podían porque les faltaba un puto chip de mierda. Los básicos son los que realmente son los que mueven el mundo. Hombre, pero los básicos yo creo que se podrían. Luego sí, también... sí, sí, no, sí. Eso es lo que tendríamos que poder fabricar aquí en España, que son controladores al final. Pero bueno. Claro, que son muy básicos. Vamos a... Esto es otro debate para otro día. Por favor, vamos a cerrar la entrevista y entramos con el último tema del programa. Pero, por favor, otra vez. Tus libros, este libro y toda la saga, por favor. Todos mis libros se pueden conseguir o por Wallapop o por quentinelestudios.com. ¿Pero en Wallapop vas tú a dárselo en mano? Depende, si es de Badajoz, sí. Eso. Y después, para Kickstarter, solamente hay que poner en Google Kickstarter, el legado desaparecido, y ya te sale. Allí ya vendo todos los libros, tengo varios packs, y nada, pues que la gente lo vea, vea la recompensa, si quiere que sea book o libro, lo elige, y como yo digo, a monedita, espero llegar a los 7.000 euros, que es lo que pido. Creo que ya va por 3.800 o así, o sea que va relativamente bien. Ahora, ahora entramos en la zona valle, o sea que ahora es cuando más hay que apretar para que la gente se anime. Y bueno, pues la verdad es que yo no sé mucho más que decir. O sea, bueno, es un proyecto de aquí. Ha quedado muy claro para la gente que es algo hecho con pasión y con conocimiento. Ah, eso sí. Entonces. Otra cosa no, pero leer sí. La calidad está asegurada. Cuando estas dos cosas están hechas, la calidad está asegurada. Luego, a lo mejor te gusta más, pero qué calidad va a tener. Así que nada, gracias por traernos otro libro aquí. Te esperaremos para el próximo y si puede ser, sin que sea el próximo. Y vamos a cerrar el programa con el último tema, que es un tema muy interesante y que también pues aprovechamos que tenemos a Martín porque quiero saber su opinión. Ya que tenemos aquí a tanta gente que me da que somos unos cuantos pollas viejas. Pues mirad, fijaros, tengo aquí los datos de un estudio que ha sido muy interesante. A ver, tengo el estudio aquí de NewZoo, que bueno, muchas veces cuando habéis datos de tema de la industria de videojuegos, hacen estudios muy buenos, y bueno, pues han sacado un nuevo estudio del año pasado, ¿no? Que te muestran pues que el mercado del videojuego pues creció un 2,6% en 2023, pero reparten allí, pues consolas fue el 57%, PC el 43%, o sea, dejando de lado los móviles dentro de esos sectores. Bueno, tiene todo esto que más o menos no cambia mucho respecto a otros años que los hemos comentado, pero han sacado una cosa muy interesante y son los juegos que juega la gente respecto a cuándo se lanzaron los juegos. Entonces tenemos que en 2021, ¿vale? Un 21% de los juegos eran juegos con menos de 3 años desde su lanzamiento. Un 34% eran juegos que tenían entre 3 y 5 años desde su lanzamiento. Y el 45% eran juegos con más de 6 años desde su lanzamiento. En 2022, los juegos recientes, los de menos de 3 años, bajaron a un 19%. Los de entre 3 y 5 años bajaron un 24% y los de más de 6 años a un 57%. Y el año pasado, en 2023, los de menos de 3 años, pues más o menos están en esa roquilla, 23%, subieron un poquito. Los de entre 3 y 5 años bajaron al mínimo, a un 16%, y los de más de 6 años, un 61%. O sea, el año pasado un 61% de los juegos que se jugaron eran juegos con más de 6 años. Así que, ¿qué os parecen estos datos? Muñi, que has entrado al último y has estado más callado. A ver, cállate un poquito. Y además te veo con la guardia muy baja, así que así aprovecho. Sí, no, estoy un poco... No me extraña, a ver... No me extraña, también... espera. No me extraña, a ver, teniendo en cuenta todo el follón que hemos pasado, la pandemia, los chips, el encarecimiento, todo eso... que se tire la gente a jugar juegos clásicos, bueno, clásicos más antiguos por, uno, falta de medios, recursos o, obvio, nostalgia pura y dura, pero creo que es una mezcla, entiendo que esos datos quizá vienen por una mezcla de estas dos cosas, es decir, una es que ahora poquito a poco pues ya vamos teniendo acceso a componentes, consolas, etcétera, que ya podemos jugar a cosas de ahora, pero mucha gente sigue y con la crisis que ha habido y los follones que están habiendo mundiales, pues que sea difícil acceder a esas nuevas tecnologías y o pagarlas. Entonces, pues no encuentro descabellado, no encuentro, ¿sabes?, como muy loco el que se juegue a juegos relativamente antiguos o de más de 6 años de edad. Entonces, no sé, no lo veo descabellado, básicamente. Yo veo otra lectura ahí. Que me hace gracia, digamos, porque no es el único motivo, pero es algo que me llama la atención. En el gráfico lo que se ve que más va bajando no es los juegos nuevos, digamos, la gente sigue jugando más o menos el mismo porcentaje de novedades, en torno al 20%, un poquito arriba, un poquito abajo, pero en torno al 20%. Lo que baja mucho es 3 a 5 años. ¿Y qué pasa? En 2021, en ese rango de 3 a 5 años, estaba Fortnite. Está, y ahora Fortnite es un juego más de 6 años. Y por eso la gente juega Fortnite y por eso se... muy bien visto. que un poco de sentido tiene, no del todo, obviamente hay parte broma porque no es únicamente Fortnite, pero sí que es cierto que cada vez vemos más esta tendencia que la gente juega novedades, sigue jugando más o menos el mismo porcentaje de novedades, pero sí que es cierto que los juegos que quizás han salido en los últimos 3 a 5 años quizás no son tan interesantes para volver a ellos, o quizás no son tan... la gente no los mantiene como juego, como servicio, o a la hora de la gente pensar en el juego que va a ser jugando, sabemos que hay una realidad de mercado que nos es ajena a nosotros, que jugamos mucho, que gente que juega un único juego todo el año, está, y ese único juego puede ser el FIFA, que es el FIFA cada año, por lo cual sería una novedad, o puede ser el puto League of Legends, el puto Counter Strike, el puto, no sé, World of Warcraft, o cualquiera de estos juegos que llevan a saber de daño, y que hay gente que juega exclusivamente eso, que para ellos jugar es porque van a jugar al LOL, o jugar es seguir con sus juegos de servicios, con su Genshin Impact o con lo que mierda sea que cada uno. O un GTA, juegue. El GTA mismo. Mira, lo hemos visto, sigue siendo líder de ventas de uno a día de hoy. O sea, imagínate un juego de que era el 2012, imagínate. De hace ya. Mario Kart. Y Mario Kart. Bueno, sí. Son los dos que están ahí que dices, joder. Sí, sí. Total. Pero yo creo que se refleja eso, que no han sacado en los últimos años, o no han podido sacar juegos como servicio que sean tan exitosos como bueno, los que son los que ya están establecidos, ¿no? El Fortnite, el Roblox, el Minecraft, estos que son increíblemente masivos y que muchas veces lo ignoramos pensando que la gente está fijando en no sé, Balatro y el de Ring. ¿Tú, Martín, cómo lo ves? Yo creo que es un poco consecuencia de todo lo que vemos. Quiero decir, el al final... A ver, al final la gente juega a lo que conoce y normalmente pues siempre suele tirar de juegos antiguos. Yo la verdad es que yo al GO no le doy, pero por ejemplo al Supreme Commander todos los días echo una partidita. Una partidita y a cenar. ¿Por qué? Porque ya me lo conozco, porque ya lo sé, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que al final, a ver, el tema que yo creo que también hay es la saturación. O sea, hay muchísimo juego, hay muchísimo AAA, y al final la gente se cansa y al final acaba volviendo. Por ejemplo, lo que habéis dicho del FIFA es real. O sea, hay gente que solo juega al FIFA, hay gente que solo juega al Call of Duty, gente que solo juega al Battlefield. Incluso hay gente todavía que solamente juega al Battlefield 1942. O sea, que ha llovido un poco entonces. Y hay gente que solo juega al Tetris. Sí, bueno, claro. O sea, que es un cachondeo, pero la verdad. O sea, hay ciertos juegos... Solo, o por ejemplo, que solo juega al este de tanques que patrocina en tus vídeos. El Wall of Tanks. A ese, o sea. Todas las publicidades. Ey, al Forza solo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final, lo que pasa es que al final siempre volvemos. Yo, a ver, yo no creo que por ser sea bueno o malo. Es básicamente lo que hay, porque el verdadero negocio de los videojuegos, y dicho por Steam, es que el negocio es... que la gente lo compre, no que la gente lo juegue. ¿Qué lo que pasa? Pues que va a llegar un momento cuando ya vas a dejar de comprar, y ahí es cuando... Yo creo que la crisis actual viene mucho de aquí, de que la gente ya se está empezando ya a cansar de comprar por comprar. Sí, además lo hablamos también, Rodi, y eso lo hemos comentado muchas veces, los logros, se ve muy claramente eso, de decir, hostia, cuando empiezan los juegos, que a lo mejor es un, ya no te voy a decir un 100%, a lo mejor el primer logro es un 75%, o sea, gente que aún ni que lo ha comprado y no ha hecho ni los 5 primeros putos minutos del juego, pero es que luego te vas al final del juego, a lo mejor lo tiene un 20%. O sea, un 20%. Y por decir algo muy gordo, sí, correcto. Pero sí, por eso digo que a mí, por ejemplo, me pasa, hostia, me apetece jugar a juegos de ahora, pero lo que hace Martín, hostia, tienes tus juegos, tus historias, hostia, por nostalgia, por mierdas, por tal, pues voy a echar una partidica a esto y combinar los dos. Pero sí que la cifra no me la esperaba quizá tan bestia. No me sorprende, pero no me la esperaba quizá tan bestia. Sí, a mí, si pudiéramos saber un día los juegos de Steam que no arrancan, que nunca se arrancan, yo me jugaría mi huevo derecho. ¿Ese es el bueno o el malo? Igual. Es el bueno, es el bueno. Es bueno. Ese es el grandote, como yo digo. O sea, yo creo que ostras, que igual nos llevamos una sorpresa muy gorda. Y te voy a decir más. Posiblemente muchas de las ventas que se dicen sean falsas. No falsas porque sean falsificadas, sino falsas porque sean a 5 euros o sean dadas a tienda. Porque, a ver, no es normal que hayamos pasado en un mundo que eran 100.000, 200.000 ventas, vivir de eso, a que ahora el más tonto te hace 1 millón. Y no, es que he vendido 1,5 millones y estoy en pérdidas. Por un juego pequeñito, tú dices. ¿Perdona? No sé, yo ahí, yo creo que ahí hay algo, se quiere camuflar. No sé si es básicamente evitar decir, porque por ejemplo, no sé si vosotros os acordáis, el último Tomb Raider pasó de venderse muy mal a venderse muy bien. Ha vendido muy bien. El último, te refieres al de la saga nueva, el de... Sí, la saga nueva. Ese pasó literalmente en un mes de ser un completo desastre a venderse bien. Si tú te ponías a indagar en las ventas, tú veías que es que se empezó a vender cuando se bajó a 5 o 10 euros. Un juego con 2 meses o 3 que se vende a 10 euros, no sé cómo se llamará en el mercado, pero en mi casa se llama desastre. Que a ver, que no es malo, que a veces la cosa sale mal, pero otras veces no. Por ejemplo, el Homefront Revolution, ese fue un completo desastre y ese a los 6 meses estaba a 10 euros. Que lo compré yo, por eso lo sé. Yo creo que ahí habría que empezar a dejar de contar ciertas ventas y empezar a contar, oye, pues mira, estas a full price y estas a tanto. O estas para no sé qué. Porque no tiene lógica ciertos resultados que se dan. Pero bueno, en este caso estamos hablando de jugar, no de comprar. O sea, estamos hablando de que la gente, lo que juega. Eso, lo de las compras es otro tema. Y lo del síndrome de Diógenes digital que tiene la gente con Steam es un tema que debería haber cola en los psicólogos para tratarlo. Ahí lo dejo. Pero yo respecto a lo que es la noticia per se, coincido mucho con... O sea, el argumento de Alexis me ha gustado mucho y se lo compro mucho, esa bajada. Y para mí, ¿qué muestra? Pues porque esto es total. ¿Qué está mostrando? Que los juegos como servicio cada vez tienen más peso. Lo cual, a mí esto no son datos que me parezcan halagüeños o positivos. Los juegos como servicio viejos. Pero es que no son tan viejos. Hemos visto fracasos y fracasos en los últimos 3 o 5 años de gente intentando ser próximo Fortnite, intentando ser el próximo League of Legends, intentando ser el próximo lo que sea y pegándosela contra... Sí, pero quiero decir que tu argumento a mí me cuadra para justificar estos datos en cuanto a que, pues eso, que cada vez el peso que tienen los juegos como servicio es mayor. Y para mí eso no es nada halagüeño porque yo soy un usuario que prefiere otro tipo de industria y de juegos. Entonces, si estos datos cuadran o se corresponden con esto, que es algo que, pues que los que estén detrás lo saben, pues no me ponen un futuro muy halagüeño porque pues si cada vez vamos a ver más servicios y más intentar meter servicios y más estas mierdas, pues... Para, yo que sé, para el tipo de jugador que somos los que estamos aquí, no son datos que creo que sean los más positivos. ¿Vosotros sabéis al final cómo le ha ido en ventas al Halo Infinity? Porque no. Yo lo he empezado 2 veces y no he tenido narices porque lo veo literalmente un juego como servicio. No es como servicio, yo me lo he pasado 3 veces. Ahí tienes lo contrario. Ostras, pues yo lo he empezado 2 veces. La primera llegué a cuando lo encuentran al jefe maestro y la segunda justamente cuando me dejan en la nave. Y dije, ostras, digo, es que no me está... Me pasó lo mismo que con el Gears of War 5. No pude. Pues los dos me los he pasado varias veces. Joder. Pues nada, un día te diré que a ver si te lo pasas otra vez. Lo jugamos, así ya me obligas tú. Cuando quieras, pero soy un sucio consolero, tienes que mover a la consola. ¡Hombre! Aquí... ¡Ah, no! Que la tengo que camuflar, pero la tengo. La tengo. Vale. No, yo mira, y ahí puedo presumir el Gears, que me lo paso todos con mi pareja. O sea, me lo paso solo y luego con mi pareja. O con mi pareja directamente, que no me escuche. Primero con ella. Sí, primero contigo, cariño, primero contigo. pero no, sí, bueno, ahí ya depende, ahí va a gustos. Pero ya te digo, el Halo... Me lo he pasado en solitario, me lo he pasado con Me lo pasé con Ricky pasándonos el logro de pasártelo en menos de 6 horas o 4 horas. Bueno, eran ridículos de tiempo. Me lo pasé con otro amigo al 100% y ahora me estoy pasando con mi pareja. Está bien. Wow. Pues nada, a ver si le doy alguna oportunidad. Más que otra cosa es para saber. Solamente dime sí o no. ¿El final deja abierto para el final de una trilogía o lo dejan todo abierto porque sí? Todo abierto porque sí. Hostia, pues no me lo estás vendiendo bien, chico. No, no, a nivel argumental es... A nivel argumental es... mira, bueno, ya intentamos volver al tema con esto, pero a nivel argumental el 5 acaba súper espectacular, te vas al 6 y se han follado todo lo que... Te tienes que enterar por otro lado de todo lo que ha pasado por el medio y dices, tío, no me hagas eso. ¿Te han hecho libros o alguna serie de la serie? Creo esta, que era con el Halo Wars 2 que te tienes que ir ahí para sacar la información. Joder. Pero bueno, volviendo al tema de los juegos, os lanzo un último dato y ya con eso nos despedimos con este último dato para ir cerrando el programa, porque es que ya es tardísimo. Y es cómo se han modificado de 2022 a 2023 los géneros de videojuegos en cuanto a más jugados y menos jugados. Y tenemos que prácticamente todos los géneros que hay aquí puestos, que son First Person Shooter, Third Person Shooter, Adventure Sandbox, Hero Shooter, Action RPG, Realistic Sport, Open World Survival Craft, Action Adventure, MOBA y Looter Shooter, pues tenemos que todos pierden número de jugadores o de horas jugadas en 2023 respecto a 2022, menos los Third Person Shooter, que pegan un subido, o sea, todos pierden, no mucho, un 5 o 10, entre un 5 y un 10%, no mucho. Menos los third person shooter, que pegan una subida del 27%. Y tienes por el medio los action RPG, que son un 5%, que bueno, ahí te digo, una fluctuación estadística, ese 5-10% yo creo que se puede ajustar. Pero ese 27% de los third person shooters, a mí me ha sorprendido muchísimo. Así que, ¿qué os parece esto? Y esta es la pregunta que vamos a aprovechar para ir despidiendo a la gente que está aquí con nosotros. Así que, en primer lugar, a Muniki, ¿qué análisis haces de esto? Y nada, un placer haberte tenido brevemente, pero haberte tenido... Además es raro despedirte a ti, pero bueno, hoy es el caso. Pues no me extraña, por ejemplo, mira el boom que está teniendo ahora, no me acuerdo el nombre, el Starship Troopers, el juego este de acción. Sí. Helldivers 2. Pero este es muy reciente como para sumarlo aquí. Ya, no, pero es la muestra de lo que estás diciendo, o sea, el boom... O sea, yo, por ejemplo, me he flipado, todo el mundo de golpe está enganchadísimo, está... O sea, no sé cuál es el patrón que sigue, pero sí que es cierto que están ahí. Y seguramente si nos fijamos ahora en los datos, cuando se analice este año, sí, quizás sube más incluso, porque algo... Yo lo que sí que sé es que lo que ha pasado, mi percepción de todo lo que has dicho, lo que más ha bajado o que más son los mundos abiertos, y que la gente se ha cansado muchísimo de eso. Que están buscando otro tipo de juegos o otro tipo de fórmulas, no me extraña. El boom que tuvimos eso hace un tiempo, y que ahora quieran cambiar un poquito de esos mundos abiertos, genéricos y sin vida, pues ahora que busquen otras ideas más directas, menos abiertas y menos overwhelming, pues sí, puedo también entenderlo, pero te digo, es que está teniendo muchísima fuerza, mucha, mucha fuerza. Y a ver el año que viene, cuando veamos estos datos. Sí, si los encuentro. Si Alexis, pues nada, un placer haberte tenido por aquí. Y nada, ¿qué opinas tú de esta subida de los third person shooters tan fuerte? A ver, antes que nada, un placer haber tenido por aquí a Martín. La verdad que ha sido súper interesante todo lo que nos ha contado de no solo de su libro, sino las pequeñas historias y la batalla de cómo llegó a armarlo y lo que ha tenido que investigar y buscar. Así que gracias por su tiempo y por quedarse hasta esta hora grabando. De la noticia, creo que no saco ninguna conclusión significativa, no es algo que entienda muy bien por dónde, o que me pueda imaginar muy bien por dónde puede venir reflejado, así que voy a decir algo absolutamente nada que ver con lo que has preguntado, que es, hoy fueron los BAFTA, que no lo hemos ni mencionado ni nos hemos fijado de quién ha ganado, pero ha ganado mejor multiplayer Super Mario Wonder. Ahí lo dejo, y con eso me despido. Pues nada, me parece perfecto que te despidas recordando al mundo que eres un cobarde y te falta un banderín. Martín, un placer enorme haberte tenido por aquí. ¿Qué opinas de esto? Y también aprovecha para recordar a la gente dónde pueden encontrar ese Legacy, bueno, todos los libros, toda la saga de tus libros, iba a decir, porque si empiezo a decirlos, no. Pero bueno, nada, en serio, un placer que hayas aguantado hasta aquí y nada, pues eso. El placer ha sido mío. Respecto a la noticia, bueno, pues supongo yo que serán cambios, supongo yo que habrán salido así algún juego así famoso. Lo que sí digo que los juegos como servicios son, yo creo que son un problema, porque al final se pierde gran parte que tiene el mundo del videojuego, que es una historia de principio y fin. Pero bueno, si la gente juega, pues oye, no, o sea, aquí no se juega mal, se juega a lo que uno quiere. Y luego respecto de mis libros, pues tiene, como he dicho, en Google puede poner Kickstarter El legado desaparecido. Tiene que tener estudios. Y luego ahora ya te he mandado por privado los links para que los pongas en la descripción. Y bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad. Y bueno, siempre que queráis cosas así de gráficas y demás, ya sabéis dónde estoy. Solo tenéis que decirme. O si queréis de alguna empresa o de FPS y tal. Ya sabéis que yo sé de muy pocas cosas, pero de las pocas cosas que sé, intento saber bien, ¿no? Os suelo decir, saber mucho, por lo menos. Y haces bien. Esa es la clave para saber de algo. Pues nada, en serio, muchísimas gracias. Nada, me despido agradeciendo a toda la gente que se ha pasado por el chat, que ha estado algo animado, bueno, ha estado bastante animado hoy. Hemos tenido Angelicón, hemos tenido AnigTV, esto no lo he dicho tan mal. Gran Wizard también ha estado por aquí. Hemos tenido a Guillermo, que se ha pasado a saludarnos, antiguo colaborador, el señor Trollermes. Y como no, también a Tipo de Incógnito también se ha pasado por aquí. Hay Tipo de Incógnito, joder, como estoy. hemos tenido Soy Demonic, lo he dicho, sí. Y a Jodido Scotty, no Tipo de Incógnito, madre mía, como tengo la mente. Nada, ya no sé ni qué estoy leyendo. Así que nada, a los oyentes nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.